CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a NotiChat. ¡Señores! ¡Buenos días! ¡Estamos en vivo! Como dicen, amaneció chipi chipi acá en Los Ángeles. Happy Labor Day. Happy Labor Day to me. Yes. Gracias a la gente que mandó muchos mensajes de... Sí, nos, sí, nos ignoró. Totalmente. Nos ignoró. Es que andaba en otro rollo, Hans. ¿En qué rollo? ¿Qué le hicieron en su casa de celebración? Algo? Creo que se me olvidó. No, pero me llevaron a comer ayer. Desayuné con el licenciado Luis de Alba. Saludos a mi Lick, querido. Saludos. ¿Qué nos llevó? Y a todos sus hijos y sus pues familia, es que no eras, tú eres nuestro cumpleañero, pues, hijo. Talento, pues, vale. Además, se le iba a pasar lo bien. Lo llevaron a Don Cheto por su cumpleaños. Mi compa Rudy, de los Falsos Boots, y mi gran querido amigo Fernando Camacho. Ah, ¿cómo quiero a Fernando Camacho, eh? Y ya fuimos. Y me eché un huevo. ¿Un huevo? Y luego ya en la tarde, comí mole. Mole. Mole con ¿Y pollo. ¿Y se lo hizo qué? Carmela Hunt. ¿Y por qué no nos invitó mole? ¿Y cómo? Pues que contigo no se sabía. Qué incomodidad. Mole, mole con sopa de arroz. Nomás no arroz. Es sopa. Es el arroz es una guarnición. No es sopa. No, carregor. Por eso, perro, no te invité, vale. Mira, cuando me preguntas por qué no te invité, por eso no te invité. Por ese tipo de situaciones. Como quiera que sea, y ando, dormí mal, fíjate. Yo creo que tú comí mucho, ¿verdad? Comí mucho. Probablemente. Maybe that's what it was. Ajá. Maybe that's what it was. Porque sí, no, ¿verdad? Como quiera que sea, me acompaña Giselle Bravo. No me aventando besos. ¿Por qué no le puedo aventar? ¿Para qué me andas besos? ¿Para qué me andas aventando besos así, vale? Cada que hable de Giselle Bravo, pongan una canción de me siento muy contento, me siento muy feliz. ¿Por qué? Porque ya se reinauguró. Reinauguró su ser. Su sucursal. ¡Me acompaña! Reinauguró su sucursal. Pensé. La sucursal de Downey ya está abierta. Regresamos a la venta. También me acompaña. Pensé mucho en él el fin de semana, el chino. ¿Por qué pensa mucho en él? A ver. Cuéntemelo, ¿por qué? Porque no vi una llamada de usted. Oh, sí, pensé mucho en ti. Felicítame. ¿Por qué? Quiero que me felicites. Arreglé si jale yo solo. No. Así, compa. ¿Neta? Sí. Con la zombie que no me llamó. Es que se le puso un tubo a un. Se desmadró un tubo en la casa y le dije al chino: ¿qué onda, chino? Es que irá este tubo así, así. Y me dijo: no, nomás haz esto y esto. Y que lo arreglo de volada. Cuidado, ya se ponga a arreglar cosas porque ya no te va a necesitar. No, y como te necesita más fuera del aire que al aire. ¡Tú estás aquí al aire! Por lo que haces fuera del aire, chino. Ya no, sí, todo. Sí, fue perrón. Pero él me dijo, ¿cómo hacerlo? I should be concerned if I were you. Me acompañas ahí, García Solís, que ahora anda muy contentito, pero ahorita se lo quitamos. En los controles, nuestra querida amiga Nancy. What up, girl? No hablar, ella no trae micrófono, la Ferrata no se lo empresta. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Miedo. Claro. Miedo. Doña Kiwis. No se lo empresta todavía porque no. Es que todavía se hablar y operar, ¿no? Todavía como que siento que, mire, señor, va a poner cosas ahí. Bienvenidos a Notiche, señores, oye, Notiche. Puerta por puerta, se anda buscando al tirador de Texas. Puerta por puerta, door to door. Sí, señores. Este hombre armado que mató a 5 vecinos. ¡También! ¡Ay, qué tiroteo! Ay, esa era la mía. Palabra tiroteja. Bueno, acusan a una mujer en Arkansas de vender partes de cadáveres robados. Les tengo todos los detalles. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Ah, pues ahorita le digo. Válgame los dulces nombres y también. Yo también. ¡Otro banco colapsa en Estados Unidos! ¡Finanzas! ¡Chinel Stad! ¡Las finanzas! ¡Chinel Stad! ¡Colapsó! ¡Les cuento los detalles! ¡Ay, viene una finanza! Me encanta cuando hablas de finanzas. Siento que te siento como un hombre inteligente, culto, sí, del mundo, cuando hablas de bancos y de cómo ahorrar dinero y todo el rollo. Las finanzas, Chinel Stad. Sí, se llamaba así la güera esta, Judy Staff, Chinel Staff, como que era. En los deportes, a ver si me entienden, Padilla. Ah, Checo Pérez le fue muy bien. Le fue muy bien, compita. Pero como que no sé para qué está allí, vale, y con este más Verstappen tira mucho hate. Pues sí, pues por contrato. Pues a lo mejor le decís, viejo, le deja dinero. No sé la gente que se aferra, usa a ser números uno. Qué perro aferrafimiento tan feo. Dios me libre a mí. Pues normal, aquí me tratan mal, pero aquí estoy por el dinero. Tengo que pagar la casa. Tengo que pagar. No te tratamos, ¿verdad, güey? ¿Cuándo, güey? Yo, tú, ¿cuándo? ¿Eh? Yo soy una persona que no ando con esas cosas. Tú solito te pones de pechito, ¿vale? Ya te he dicho. Es que sí, Chino, tu boca es tu peor enemigo. Tu peor enemigo ha sido tú mismo. Ah, ¿yo no, qué, güey? ¿Yo cuándo, güey? No, yo lo que quiero es que tú brilles, así como te brilla la maceta de chayote. Ve. Bueno. Nomás no le ayude. Digo, la casa, en los espectáculos, allá lo vi de allí, en el museo. ¿Qué perras vas a ver tú de Arti? No, y luego andaba en el concierto de Raúl Alejandro, mi amiga. Claro. ¿Qué sabes tú de Arti? Ay, señor, yo he ido a los principales museos del mundo. Pues si usted quiera, le doy una cátedra. Ay, ya, pues. ¿Y qué tal está ese museguillo? Padrísimo, es uno de los mejores museos del mundo, el Getty Museum. El Getty, nunca he ido, fíjate. El día que quiera. Pues he ido al Getty, he ido al Guero, pero no al Getty. Al Guero sí he ido, every day. Es tío, fue con los niños. Ah. Oye, esto, pero sí te vi de allí, en el Getty Museum. Y no pensaban que eras tú como una obra de arte. No te pares, siempre estás en movimiento. Siempre así como si tuvieras malos ámbitos, mira. Parado, pero moviéndote, porque si te paras así. Así, inmóvil, la verdad te va a decir, oh my God, it's a beautiful Aztec piece. Aztec piece. Señor. Me sentiría halagado si hacen eso. Sí, pues sí, pues. Porque serías una obra de arte, bebé. Sí, tu movimiento siempre así, la. Parado, pero movimiento y hablando. No, está muy bonita esta mujer. No, mira. Qué manchado, así, ¿eh? Así, porque si te quedas parado estático, oh my God, what a piece. This is from the Mesoamerican, right? ¿Ya acabó? Ya. ¿Me deja decir mi teaser? Suéltamela, por favor. Se presentó Peso Pluma en Jimmy Fallon con canción de Eslabón Armado y no los invitó. Rosalía triunfa ante más de 160 mil fans en el Zócalo de la Ciudad de México. Y ahora que será padre, confirma Nodal que se quitará todos los tatuajes del rostro. Le tengo los detalles, comenzamos. Esto es Notichet. Buenos días, señor. Va a ser niña. ¿Va a ser niña? ¿A poco yo dijeron? Él dijo sin querer que le dijo, no, cuando nazca ella. Sí. La feminizó. Pues sí. Oye, ¿sí se quitan los tatuajes? Sí, se quitan. No sé si exactamente o sea, 100%, pero sí se quitan. Depende del área y depende de la elasticidad de tu piel. Yo, él está chavo. Yo creo que yo. Pero en la cara sí va a estar bien gacho, ¿no? Pues quién sabe. Pues le van a quedar como marquitos poquito, ¿no? Pues es mejor. Pero se va a mejor, yo creo. Es mejor que le quede la sombra a la rayadera. Bueno, vamos a empezar con la noticia. Te noto muy callado, tímido, inocente. Tiene la mirada. Amo tu inocencia, 47 años. Amo tus errores, 47 años. Soy tu primer novio, 57 años. Tu primer amor. ¿Qué fue subiendo? ¿Qué fue? Te noto muy callada, inocente y tiene la mirada. No, tranquilo, tranquilo. Dele. No, es que se preocupó ahorita que le dijo que ya usted arregló las cosas ahí en su casa. No, me acaban las chambitas. No tenía chistes a madre. Hustle, dile. No tenía chistes a madre. ¿De todo me va a pagar? Voy a empezar con la noticia, vale. Fíjese nomás de que ay, qué cosas tan tristes otra vez. Fíjate que no quiero yo, ¿verdad? Pero pues. Ha habido muchas balaceras en Texas. ¿Qué tipo de racismo fue eso? Discúlpeme. Señores, un hombre armado mató a 5 vecinos, seguía, todavía lo andaban buscando ayer. No sé cómo andan la cosa ahorita en la mañanita les encargo que me digan. Pero todavía hasta ayer en la tarde estaban buscándola puerta por puerta, o como decimos nosotros gabachos, door to door, al guy este. Uh-huh. Ya el gobernador ofreció $50,000 de recompensa, agentes seguían tocando puertas y el FBI que reconocía que tenía cero pistas después de casi 2 días de buscarlo. Pero ya dieron la cara del vato, ¿no? Sí, ya. Ya latino. Creo que era mexicano, ¿no? Y no sé si se miraba pues la cara. Bueno, como quiera que sea, necesitamos del público que de cualquier tipo de información, porque ahora estamos llegando a callejones sin salida, dijo el agente especial del FBI a cargo del caso durante una conferencia de prensa. Es que las siguientes 48 horas después de un crimen son cruciales. Si no se hace, si no se encuentra algo de así significativo en los dos días después de la acción, esa madre se enfría bien gacho. The first 48, yo creo que el vato ya se peló. Francisco Oropesa es su identificación. Dicen su que es el que andan buscando. Es el que andan buscando. Yeah. Con un cuerno de chivo mató. Pero la gente de Texas está en sus armas. Bueno, la búsqueda del sospechoso se extendió desde el tiroteo del día viernes con 200 policías de varias jurisdicciones en busca de Francisco Oropesa. Muchos de ellos yendo de casa en casa tratando de hallar a este hombre de aproximadamente 38 años de edad. Pidiendo pistas, funcionarios locales y del FBI también aportaron dinero para la recompensa, con lo que ahorita va como 80,000 bolas. Hasta ayer en la noche iban 80,000 bolas de recompensa a cualquier persona que dé información sobre el paradero de Oropesa. Al rato alguien canta. Claro. Se dice que todavía puede estar armado y peligroso, a lo mejor con la misma arma con la que cometió el crimen. Huyó de la zona, probablemente a pie. Eso fue lo que dijo el jefe de la policía del condado de San Jacinto. Las autoridades habrían ampliado el radio de búsqueda más allá del lugar del tiroteo, que ocurrió después de que vecinos de Oropesa le pidieron que dejara de disparar en su jardín. Este sospechoso dijo, ¿qué? Es mi casa y que les valga madre. De hecho, había una cámara de un timbre que donde se le ve caminando hacia una puerta principal ya con el cuernón en la mano. Ay, no. Investigadores encontraron ropa y celular cuando buscaban en la zona rural que hay alrededor de unos bosques que hay allí, ¿verdad? Los perros perdieron rastro. La policía logró identificar a Oropesa gracias a una tarjeta de identificación que emiten las autoridades mexicanas a sus ciudadanos que residen fuera del país, así como al video de la cámara del timbre. La policía interrogó varias veces a la esposa del sospechoso. La policía recuperó también el R-15, no era R-15, que utilizó para los tiroteos, aunque las autoridades no estaban seguras si llevaba otra arma, lo más seguro es que sí. Ya que dentro de su casa sí había otras armas. Tratamos de que esta familia tenga un alivio a partir de la conclusión del asunto, dijo el señor pues encargado allí de la investigación. Ojalá que la recompensa sea un buen motivador para alentar a alguien a entregar a un sospechoso que mató a 5 personas. Hay planes para avisarle al público sobre la recompensa con anuncios en español y en vallas publicitarias. El ataque ocurrió cerca de Cleveland, al norte de Houston, en una calle rural con casas de piso, en lotes de unas 400 hectáreas rodeadas de espesas copas de árboles. Algunos residentes dicen que los vecinos suelen relajarse disparando sus armas de fuego, pero este vato ya traía pues una tracatera desde hace rato. Los vecinos le dijeron, ya, hey, get up with your noise. Y el vato dijo, in my property, why you don't like it, why? Y se empezaron a hacer de palabras, y aquel ya prendido, y con la pistola con el rifle en la mano, ahí fue a hacer este cochinero, ¿vale? 5 vecinos mató, fíjate. Qué fuerte. Hondureños, ¿no? Ahora, el vato, ¿usted cree que haya estado bajo la influencia de algo? Sí. O sea, no creo. A lo mejor ya anda a pedo, mínimo andas pedo, mínimo, minimisísimo. Deja que se ha ido a abrazar. Abre tus galletas, ¿vale? Ábrela. Tengo el micrófono apagado, Ábrela. A ver, déjame la abro, pues. Dentro de la vivienda había 10 personas y 5 perdieron la vida, incluyendo un niño de 8 años. O sea, güey, ¿cómo? No sé, no me explico. Ya, niño chiquito, para seguir con la noticia. Es que es feliz día del niño, gracias. Eso fue ayer. Quítale ese papel ruidoso, güey, y come. Gracias. Bueno. Adelante, Giselle, ya que aquí hicimos una pequeña pausa para que este niño de 40 años que todavía traiga Oreo, abra su paquete de Oreos. Mientras estamos al aire, no puedes esperar. Oh, tragando Oreos a tu edad ahí, por el amor de Dios, a mí. Es como si yo tragara Ruflis. Ahí están re buenos los de queso. Allá ve. Adelante. Bueno, mientras tanto, una mujer de Arkansas identificada como Candace Chapman Scott fue acusada de haber vendido a un hombre al menos 20 cajas con partes robadas de cadáveres de médicos por casi $11,000, viejona. Pero, esta viejona de 36 años y ex trabajadora de una funeraria se declaró según inocente de los 12 cargos a los que se le acusa según una acusación presentada recientemente. El próximo martes, o sea, mañana, se va a celebrar una audiencia para decidir si ella se va a encarcelar porque está bajo fianza. Entre los delitos a los que se le acusan se encuentran conspiración para cometer fraude postal, conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer transporte interestatal de bienes robados y transporte interestatal de, no sé de qué otra cosa, cómo se denomine. Ella trabajaba como empleada en Central Mortuary Services, donde aparte de su trabajo era transportar, incinerar y embalsamar restos de personas. Ahora, aquí entro yo a ciertos asegúnes, vale, porque irá. Traigo mucho pendiente. ¿Para qué quería ese hombre esas partices? Esa es la... Para cualquier cosa que las haya querido, está feo ese jale. Uh-huh. Supongamos que en el mejor de los casos, la que era investigación científica. A ver, ¿por qué está mal? Porque una investigación científica quiere decir que la está haciendo por su cuenta, el camarada. Claro. No te quiero yo asustar, Giselle. Y no quiero yo que ahorita Saicito aviente el asorio. ¿Qué tal si las quería para el canibalismo? Hay mucha gente que come carne humana, nomás que no quiero yo decirle. ¿Quieres saber exactamente lo que llegó a vender? No, chino. No, y hay mucha gente que la utiliza justamente las partes humanas también para las brujerías. Viejo, vendió nomás para que se den quemón. ¿Qué parte? Yo te digo, si eran para comer, sí. Vendió fetos, cerebros, corazones, pulmones, genitales. Suena brujerillón. Grandes trozos de piel. Y otras partes. Suena un brujerillón, güey. Ese vato suena un brujerillón, así como a satanistón acá, y a lo mejor se comió algunas partes. Bueno, pues a la persona también que le iba a vender también todos esos, también está, va a estar en audiencia. Es que hay lugares, ¿vale? Hay como sociedades, como grupos secretos. Uh-huh. De comicarne. Qué asco. De comicarne. Yo no creo en eso. Está, chino. No, con comida, no creo. ¿Cómo no, chino? No, vale. Lo único que te puede llevar al canibalismo es donde se acabara el mundo y no hubiera qué comer. No, hay gente que le gusta eso, güey. Pero yo no me veo, ay, pues échame un pierna ahí de... ¿Sabías tú que hay hasta un trastorno psicológico donde la gente se le antoja comer carne humana? Uh-huh. Psicológico. Habrá uno de un millón. Bueno, vale. ¿Cuántos millones hemos? Somos. Aquí en Los Ángeles hemos 4 millones en los puros Ángeles, sin contar el Valle ni nada, en los puros Ángeles. 4 millones. Ahí están 4 güeyes que se juntan a tragar carne. Uh-huh. Ahí está tú uno en 1 millón. Puede ser. No. A mí el otro día me salió una TikToker que hacía comía eso. Comía carne humana. Y luego dicen que cuando comen carne humana tienen un... El que come carne humana, uh-huh, conoce a otro que come carne humana. No. ¿Neta? ¿Lo detectan? Ellos solo se detectan así como... Sí, sí, sí. ¿Qué tendrán de...? Como... se me hace... ¿Así se detectan? No, dicen que hasta por el olor. Que hay un ¿Que olor emiten? Específico. ¡Qué asco! ¿Nunca vieron la película esta de Timothée Chalamet? Esta que se llama Hasta los Huesos, ¿cómo se llama? No lo he visto. Love Bones, o como güeyes. ¿Sabes? ¿Usted como... no la recomendó? The Lovely Bones es la de Mark Wahlberg. No, esta se llama como Hasta los Huesos. Chúpame hasta los huesos. ¡Ay, a ver! ¡Neta! Bone dry. The bone. Hasta el hueso. ¿Con Keanu Reeves? No. Con Timothée Chalamet. Ah. El ñenguillo, ese ñenguillo que parece... Tú el que anda con la otra llena. Parece lagartijilla, güey, llanera. Mm. Esa lagartijilla llanera, ese cuerpillo de lagartijilla llanera. Así, na, Timothée Chalamet. To the bone. ¿Sí? Bonzenol. Ya, Bonzenol. Que vendría siendo traducida como con tu y huesos. Watching esa movie para que vean. Ese morro le gusta por razones ocultas comer, uh-huh, carne humana, y se junta con una morrilla que también le gusta. Y van conociendo raza que también les gusta. Bueno, ay, a mí. Está medio gato. Ay, Dios me le. Que no me vayan a agarrar a mí, vale, banquetazo, güey. Buffet, güey. Buffet. Ay, a ti. Sí comen ahí unos 10 fácil. ¿Qué pasa, güey? Ay, no. ¿Y yo que quiero donar mis órganos? ¡Ah! ¡Güey, ese güey lo va a querer! O sea, sí, ¿qué nos sirven, viejo? Dale mis ojos, mis riñones, mis páncreas. Hay entrevista con la señora que dijo que ya ella le gusta comer carne humana y que le gusta. ¿Qué te digo? Ándele en su cara, mendigo cheno. ¿Ves? Tú nomás alegas porque Dios te dio cinco, ¿vale? Gente loca, no, por favor. No, pues claro que es gente loca, pero loca, existe. Gente loca viendo. ¿Y ahora dónde consigues carne humana? O sea, en la morgue. ¿Qué mejor lugar de decir alguien? ¿Estás oyendo dónde la consiguió? Oye, nada, nomás te alegra. Alegas, estás igual que mi esposa, Vali. Alegan sin saber. Adelante con tu noticia. Uy, perdón. En nuestro segmento finanzas, sí. Vamos rápido. Hablemos rápido porque se nos acabó el tiempo, pero JP Morgan Chase comprará la mayoría de los activos de First Republic Bank. Así es, señores. First Republic Bank. Eso, chino. First Republic Bank se fue a la quiebra, señores, este fin de semana y hoy lunes, pues bueno, amanecemos con que Chase ahora tomará todos los activos y de acuerdo con el banco se hará cargo de todos los préstamos, así que si usted tenía First Republic Bank, bueno, pues a partir de hoy usted ya pertenece al banco Chase. First Republic Bank es el segundo colapso bancario más grande en la historia de los Estados Unidos. Debemos recordar que en menos de 6 semanas ya van 3 colapsos en Estados Unidos. Mucha gente anda preocupado. Debemos recordar que hace 6 semanas hablamos de Silicon Valley, Signature Bank y ahora First Republic Bank, y ya son los 3 bancos que han colapsado. Y según esto dicen que esto se debe a la economía que está pasando en Estados Unidos, que supuestamente Biden no habla del problema que tenemos. Viene una inflación, viene problemas económicos en Estados Unidos, simplemente no los están sacando a relucir. Bueno, pues ahora esta es la noticia, señores. Ya se convierte toda la gente que tenía First Republic Bank en Chase, en el banco. No había conocido yo ese banco, fíjate. El Chase, sí, el Chase. Chase es el más grande. ¿Cuál fue el primero que colapsó? Silicon. JP Morgan. Silicon Valley. Sí, Silicon Valley fue el primero. Oh, mira, ese banco tiene nombre de pregunta de michoacano. Silicon Valley y Signature Bank. Tiene nombre de pregunta de michoacano. Oye, ¿estoy qué hizo Giselle? Silicon Valley. Orando. Muy simple. Y te regresamos con nuestros deportes. Ay, no. Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto al Aire. Señora Gapito Padilla, después de la goliza a los Pumas, ¿qué otros deportes hay? ¿Cómo estamos? Buenos días. Mejor hablemos de Checo Pérez. Muy buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Le da en la llaga al chino, Don Cheto, en la pura daga le dio ahí de volar en la llaga. Bueno, usted me dice, ¿quiere que empecemos con el fútbol mexicano? Empezamos, porque ya tenemos muchas preguntas, que por qué los Gallos, que por qué Santos. Bien fácil, lo que pasa es que no pasaron, quedaron en el último lugar porcentual del torneo pasado, y hay un artículo número 23 que indica que cualquier equipo que haya quedado en el último lugar de la tabla porcentual en el próximo torneo, o sea, en este torneo 2023, no podría participar en repesca o en liguilla. Así de que ya ha contestado, porque hay muchas preguntas acerca de eso. Tienen que pagar una multa a los Gallos. Ahí le va. ¿Cómo quedaron después de toda esa goliza que le metieron a los Pumas? El repesca, bueno, pues Pachuca se medirá a Santos, León se medirá a San Luis, Tigres se medirá a Puebla y Cruz Azul le hará los honores al Atlas. ¿Cómo quedan los primeros 4? Pues Monterrey, América, Chivas y Toluca esperarán los resultados para poder mirar quién será su rival. ¿Qué le parece, Don Cheto? Tito Padilla, así está la cosa. Entonces, el fútbol, ¿cómo viste la goliza a los Pumas, vale? Como que... No, hombre, Don Cheto, yo ya decía, paren esa masacre, ya quería sacarla como en el toreo, como en el argot torino, ya quería sacar el pañuelo blanco, Don Cheto. Paren esa masacre. Está bien. No, está bien porque, bueno, obviamente, pues Monterrey tiene que ser campeón esta temporada, anda muy bien. Anda bien la raya, ¿eh? Anda bien, entonces. Bien, mera... Yo sí esperaba un 1-0, 2-1, pero 4-1. Oye, pero el Puebla le clavó 5 también al Tijuana. También, exactamente. Pero es que también Tijuana anda mal, Tijuana quedó como en número 15. Chivas le clavó 4 al Mazatlán. No, pero Mazatlán es el último lugar, señor. Pues vale, pero hubo más goleadas, pues, lo que te estoy defendiendo todavía, güey. No, o sea, me refiero a que, pues, sí. Y, güey, yo te estoy bien defendiendo. Pero es que la venta contra Tijuana que va en de los últimos lugares. Sí, pues, pero el Pumas no iba bien tampoco. Sí, estaba en onceavo. Oh, güey, perdóname. Bueno, entraba al repechaje, pues, y ganaba. Mira, no, Guadalajara, no. Mazatlán fue el mismo que Monterrey, Pumas 4-1. Y Puebla, ¿no? Tijuana jugaron 5-2. Quítale uno a cada uno y también fue 4-1. Exactamente. Además, ¿sabes qué? No te voy a defender. Ya, adelante, ya. Tito. Bueno, ya después de la regañada que dio Don Cheto, hablando también de fútbol, qué partidazo, no se lo miró Don Cheto, el Liverpool contra el Tottenham, que al minuto 15 llevan 3-0, y después se viene un dado, toma y da, que se le afloja 3-1, 3-2, 3-3, y en el último minuto, 94, por fin gana el Liverpool 4-3, pero ya era empatado. Un partidazo el día de ayer en la Premier League con este Liverpool-Tottenham, Don Cheto, ¿eh? Fíjate que no lo vi, nomás vi que ganó el Man U, el United ganó a las Tumbillas y el City también le ganó al Fulham. Y ando bien triste porque pues probablemente se lo va a llevar el City, ¿vale? Sí, se lo va a llevar, Rondito. Oye, Tito, nomás ya, quiero yo volver, regresar el casé, hablando de goleadas en esta jornada, no es porque hubo mucha jornada en esta, mucha goleada en esta jornada de fútbol mexicano, no dejar pasar el 3-0 que le clavó León al Tigres, porque también fue goleada. Es que todas fueron goleadas, mira, 3-0, Toluca al Necaxa, 3-2, no fue goleada, pero fue mucho gol, Cruz Azul Santos. O sea, hubo mucha goleada. Ahora sí, sigamos con Europa, Tito. Ok, don Cheto, sigamos con Europa, ya que, bueno, como le dije, también, el Barcelona casi a nada, también ya también de alzar su título. Pero el que quiero tocar el tema antes de ir al básquetbol y al automovilismo, qué cerrada, qué bien está el señor, y digo, don Memo Ochoa. El Napoli tenía todo, los cohetes, tenía la fiesta, las bandas, tenía calles cerradas, tenían todo porque pensaban que se iban a coronar este pasado fin de semana, gracias al equipo del señor Memo Ochoa. ¡Ah! No, señor Apache, le dijeron 1-1, y con eso pues les diría, bueno, se va a coronar, sí, pero como dijo el equipo de Memo Ochoa, no vamos a ser escalón de nadie. 7 atajadas de Don Memo Ochoa, lo están buscando en Inglaterra, en la Premier League, 3 equipos, lo están buscando el Internacional de Milán también, esta temporada fenomenal, nos cayó, y me incluyo, quiero también poner, me incluyo, nos cayó la boca Don Memo Ochoa, Don Cheto. Fíjate que anda todo en la prensa italiana, todo bien. Siempre saca notas después de cada partido, el equipo Salernita, que nadie daba un peso por él, acababa de subir, no ganaba nada, ya lleva varios partidos sin perder, lo cual es una gran hazaña, y el mejor jugador de los partidos, pues siempre ha sido el portero Memo Ochoa, ¿verdad? Oye, Padilla, pues todavía no se le hace al Chucky Lozano ser campeón. Vamos a lo del automovilismo, porque ya no tenemos mucho tiempo, Agapo. Rápidamente arrancó desde el pasado viernes, donde quedó en tercer lugar en la primera y la única, vamos a poder decir, el único cáliz, la única preparación. Después el sábado se gana el señor Memo, el señor Checo Pérez, la carrera, eso, así se hace con su coterráneo, la carrera del sprint se la gana, y era un preámbulo para lo que podría suceder el pasado domingo. Señor, le están diciendo que nada, que por el safety car, que eso, tuvo más Verstappen, tuvo más de 20 vueltas, y mire, le dijo, primero, buenos días, segundo, Max Verstappen. Así le dijo el señor Checo Pérez, fíjate cómo se corre una carrera, le dijo, y más callejera. Don Cheto lo llevó a la escuela, no lo pudo alcanzar, extendió su tener 2 segundos o un segundo y medio, lo llevó casi a 4 segundos el señor Checo Pérez, y por nada también se lleva la vuelta más rápida, se llevó Russell, pero estuvo fenomenal. Checo Pérez, mis respetos, 7 pasos en la azotea el señor Max Verstappen, porque ya sintió lo que es tener o lo que es dominar, o como ha dominado a varias, a varios corredores, Checo Pérez, para que él fuera campeón. Ahora sí sintió lo que sintieron todos los demás, don Cheto, hasta Luis, hasta quien sea, cómo los paró para que él fuera campeón, pues ahora lo sintió con tantas, más de 20 vueltas tenía para arrebatarlo, no pudo, señor, no pudo Max Verstappen. Tito Padilla, no, luego ya como que su jefe le dijo, no, no pasa nada, como que le ayudó a él, pero tú todavía falta mucho en el año, y como que en vez de decir, qué bueno, es lo que estaba diciendo hace rato, yo, qué afán, güey, de la raza ser número uno y primer lugar, y estar con esa presión, güey, ya, no, como dijo ¿cómo se llama? Odindo Perón, yo toda madre acá siendo quinto. Exactamente. Aquí sea, bueno, y el segundo hay que pelear. Tito Padilla, muchas gracias, regresamos con los espectáculos. Los espectáculos. Espectáculos con Saif García en Don Cheto al aire. Ea, ea, ea, solo, solo, solo, solo. ¡Feliz Día del Trabajo en México! Bueno, ¡oh, de veras, de edad! ¡Feliz Día del Trabajo para toda la gente que está de huevón! Ya me voy para la casa, no sé para qué, güey, trabajé yo. No soy mexicano. Bueno, realmente el Día del Trabajo es a nivel mundial, el primero de mayo. Lo que pasa es que Estados Unidos agarró su propio Día del Trabajo, que es otro, ¿no? El Labor Day no es hoy. No, es que Estados Unidos siempre es solo a su modo. Ya ves, el sistema métrico también, nadie perras en el mundo usa hinchis y pie y nomás los ellos. Pies, los hinchis, nada más. Me da de harta vergüenza. ¿Cuánto midi? Y ya no sé yo en metros. ¿5 o 6? No, pero en centímetros. En centímetros ya no sé, ya me tragó el norte. ¿Cuánto es 5 o 6 en 1.60, no? No, 5 o 6. Sí. No, debe de ser como 1.70. ¿Sí? Sí, ahorita le digo. Por eso tengo mi convertidor, ahorita le voy a decir. A ver, convertidor, 1.70. Centímetros. 1.70, todo chaparrón, sí. Bonaparte. ¿Cinco qué es? 5.6. 1.70 es... ¿Ves? No estás ni chaparro, estás así normal. 5.6 es 170 centímetros. ¿1.70? No le estoy diciendo. Sí, pero es que a ti no te creo nada. Y amando de no creerte nada, cuéntanos chismis. No puedo creerle que le crea este lángaro. No, yo tengo mi convertidor. O sea, no, Con razón, ya te estás convirtiendo. A ver, no, pues. Convertidora. Se presentó Peso Pluma el viernes en el programa de Jimmy Fallon, Don Cheto, donde, por cierto, cantaron Ella Baila Sola, canción de Eslabón Armado, donde ellos hacen dueto. La canción es de Eslabón Armado. Sí, pues. No invitaron a Eslabón Armado. Eslabón Armado vive en Los Ángeles y ni siquiera les preguntaron, ¿puedes venir? No. Pero ahí te va. Yo no estoy de acuerdo mucho en eso. Te voy a decir que why not. Yo quiero deslindarme de esto, palabra. Peso Pluma, yo no dije nada. Te voy a decir porque, si bien la rola salió en el nuevo disco de Eslabón Armado, que está muy bueno y que acaba de salir, por cierto. Sí. Te voy a decir por qué. Porque la mayoría de las canciones de Peso Pluma, la gran mayoría de Peso Pluma, son colaboraciones. Y todas son de corridos. Entonces no va a ir a un programa a cantar ahí de ¡sale la gente de Zapo Guzmán! No va a ir. Sí, pero a ver, ¿puedo decir algo? A ver. Si tú tienes una canción que está en el disco de Becky G, es de Becky G. Si tú tienes una canción, si tú tienes una canción claro, que es con Bad Bunny y está en el disco de Bad Bunny, es de Bad Bunny. Correcto. Si las canciones vienen en tu disco, es tu canción. Sí, pues. Él escogió una canción efectivamente que no era belicosa, que es de Eslabón Armado. Deberías invitar a Eslabón Armado. Yo creo que mire, sí. Mire, le voy a decir, cuando Shakira fue al programa, ella llevó a Bizarrap, que nomás hace como que toca la consola, cuando él ni canta ni hace... Es DJ, ¿no? Eso más DJ, y pero como en la canción dice Shakira con Bizarrap, ella lo invitó a presentarse en ese programa. No, yo sí entiendo ti, pero no creo que se haya agüitado. Yo creo que es como si invitaran a Eslabón Armado y dijeran, pues es la canción número 2 del mundo, número 1, número 2 del mundo. Señor, le suelto la parte que quiera de mi cuerpo. Pero pasó. Si el cantante Pedro o la gente de Eslabón Armado no se enojaron porque ni siquiera les preguntó si podían ir. Cuando van a cantar una canción de ellos. Pasó lo mismo en la premiación de no sé qué de Univision, que fue el banda, ¿cómo se llama? ¿Sí? La que hizo la colaboración con Luis R. Conríquez, ahí estaba. Fue la adictiva. La adictiva a cantar JGL. Ahí estaba Luis R. Conríquez y no lo invitaron a hacer la canción. ¿No? ¿Sí? ¿Pero por qué no? Porque no, ya le porque no lo querían. ¿Quién no lo querían? Univision. Porque ellos cuidan, según ellos cuidan su imagen, los de Univision son bien piquis ellos. Ay, cuidémonos su imagen, uy, que no es el otro. Y según ellos cuidan su imagen, y entonces la imagen de Larry. Ahí está más gacho. La imagen cuidada les vale sorbete cuando alguien es exitoso. Y Luis R. Conríquez es uno de los 5 artistas de música mexicana más pegados a nivel mundial. Pues está bien. Yo digo que el abono se agüitó. Sí, se agüitó. Ahora, en el peor de los casos, a lo mejor sí hubiera estado mejor que estuviera ellos para que sintiera el apoyo. No, lo que porque pasa es que Peso se la aventó solo. Sí, y... pero Peso Pluma quiso toda la atención y no... Es que también lo invitaron pues a él, ¿vale? Ahora, ¿qué tal si a lo mejor él preguntó y a lo mejor no dejaron y nomás querían a Peso? También, Peso Pluma, estaba... qué bueno que te invitaron a ti. Canta una canción tuya sola. Ahí está. No, ¿sí? Pues es que esa es. ¿Sí? Mira, corre, al rato andan poniendo las redes sociales, viejo, y dicen que es usted el que dijo. No, ya que tiene que digan lo que digan, yo no tomo ni digo nada. No me afecta a lo más mínimo que alguien me siga o me deje de seguir. Yo mi programa no lo hago para los artistas. A ver, yo no estoy diciendo que me caen mal, ni estoy diciendo que fue decisión de ellos. Estoy diciendo que estuvo mal presentarse en un programa cantando una canción de otro artista si no lo invitaste. Si a mí me invitan allí, si los de Jimmy Fallon dijeran, oye, cáganle a cantar, vamos a presentar ahora la canción número 1 en Estados Unidos. Es de Peso Pluma y Eslabón Armado y Peso Pluma, aquí Jimmy Fallon, órale. Pero si la invitación fue para Peso Pluma, él tenía que buscar una rola que se acoplara a eso. Y en ese momento dices, voy a cantar la canción de Eslabón Armado, voy a invitar a Eslabón Armado para ver si quiere venir a hacer la colaboración, no lo ignoras. Pero tú como Eslabón Armado vas a te pregunta para ti, sé sincero, por favor. Tú eres Eslabón Armado y yo soy Peso Pluma. ¿Tú estarás de acuerdo a que me presentaran Inao, Peso Pluma, singing esta canción y sin mencionarte a ti porque tú no fuiste invitado? ¿Estás de acuerdo? No. Ok. Ahora, también. Pues, ¿qué querés? A lo mejor sí les dijo y Eslabón Armado no pudo ir. No, ya sí pudo. ¿Sí pudo? Porque hasta subieron cosas en las redes. ¿Así? ¡Ah, qué fuerte! Es que hubo una morra que subió de que, una morra, como una TikToker que se volvió viral su video donde dijo, ¿cómo es posible que Peso Pluma, y Eslabón lo volvió a subir también? Entonces, sí, mira, bienvenidos, señores. Bienvenidos al mundo de la música, mi querido Hassan. Este es el mundo de la música, viejón. El éxito que está teniendo y que va a seguir teniendo se va a ver lleno de este tipo de baches. Este es el primero de muchos. Obviamente no es de a modo de deseo ni predicción, que lo he visto, porque se ha visto y lo he visto. De malentendidos y de esto y lo otro y de sentimientos. Welcome to the music business. Solamente voy a poner un ejemplo que pasó hace menos de 15 días. El programa, un programa de la televisión de Jimmy Kimmel, que invitaron a Shakira a cantar. Shakira, ella dijo, la canción que quieren que cante es con Bizarrap, y aunque Bizarrap no canta, lo mandaron traer de Argentina para que él estuviera ahí haciendo como que tocara la consola y le hacía nomás así, y volteaba nada más, haciéndole a su computadorcita. Y ahí estaba sentado Bizarrap, porque la canción en iTunes, en Spotify, dice Shakira y Bizarrap. Y Shakira lo pidió. Bueno, a lo mejor Shakira dijo, cállate de buena onda. Por eso, ahí voy. Cállate de buena Shakira onda. Shakira dijo, cállate de buena onda. Peso Pluma no dijo, cállate de buena onda, la canción era de Eslabón Armado. Yo siento que a lo mejor es un malentendido. I'm just saying that. Yo creo que no le quedó tocar otra porque esa no es bélica. Ahí te va. Yo tengo una, es que no quiero yo que esto se convierta, ¿no? Cuando yo grabé la Estoy Enamorada, salió en el disco de Yolanda Pérez. Sí, es de ella. Y entonces ella se presentaba y la raza se la pedía, uh-huh. Pero yo no estaba en condiciones de andar de gira para donde ella fuera. Sí. Y a veces subió un señor ahí disfrazado a cantarla. ¡Ah! Con razón dicen. Dicen que un señor se disfraza. Neta. Con razón. ¿Verdad? Diosito santo. ¡Qué kiwis! Pero yo sí me agüito y digo, con que subió en Florida a un vato que hasta trabajaba en la ranchera de operador. No es cierto. Neta. La trabajaba en la ranchera de operador. Y digo, y luego por otra parte decía, sí me agüito. Y por otra parte decía, ok, y tú vas a andar de gira. En Florida. Ahora en Florida y mañana en Oklahoma y pasar en Kentucky cantando una canción. No, pues que disfrazo otro güey. Yo no me agüito. ¿Ves? No me agüité en ese tiempo, hace 20 años. Pero ahora, that you look back into it, no. Yo creo que se invitaron a Peso, güey. Y la rola que más se afianzaba para cantarla en ese programa era esa. Si te interesa la compatibilidad con Sagitario, sabes que Tauro es buena en la cama y que a Piscis le encanta el drama. Estos son los horóscopos de la semana con José Isaías en Don Cheto al aire. ¿No te enojes ahí? ¿Te alteras bien feo, vale? No, ni Ángel del Villar se enojó tanto, vale. De que no invitaron en Lagón Armado, ¿ve? No, hablándolo por lo claro. Señores, buenos días, una hora más de programa. Si te enojatis, tú eres bien enojón. Oiga, la próxima hora le puedo pedir algo. Me quedó pendiente la nota de Cristian Nodal de que se va a borrar los tatuajes. Sí, sí, sí. Voy a platicarle esa nota más adelante y que la gente nos cuente qué le gustaría borrar de su pasado. No. ¡Todo! ¡Ay! Bueno. ¿Todo? En la próxima hora. Mi pasado. Preguntas todo. Que cómo fue. Si antes de amar debe tener si fe. Okay. Bueno, señores, y ahorita vamos a enfocarnos en los horóscopos en lo que nos depara la semana según nuestro signo con nuestro querido amigo José Isaías. ¿Cómo estamos, José Isaías? Hola, buenos días, Don Cheto. Muy bien, gracias a Dios estamos aquí con toda la vibra, Don Cheto. Y pues es mayo, primero de mayo. ¿Y qué queda, Don Cheto? Vamos a ver cómo nos va a ir este mes a cada uno de los signos. Ay, ojalá. Exactamente, y cómo nos va a ir este mes a cada uno de nuestros signos. Pongan atención porque no quiero que me digan a mí qué dijo de Libra. Yo no sé qué dijo de Libra. Yo como toda la gente, me enfoco en el mío. Y vamos a empezar con Aries. Así es, empezamos con Aries. Mayo, este mes, ariano, tienes que centrarte contigo mismo en todos los aspectos y en todo ello Don Cheto, más que nada debe de ser el mes donde ellos se enfocan en sí mismos y olvidarse de los demás, porque aquí nada más Aries toma el primer paso, Don Cheto. Siempre es la persona que hace todo primero y deja que los demás nada más disfruten. Y este mes de mayo, Don Cheto, tienen que dejar y darle la responsabilidad a los demás para que ya no sean los que dan todo al principio, Don Cheto, ¿cómo la ve? Ok, Aries, usted siempre anda dando, ahora espérese a que alguien le dé para que se sienta ya como que es recíproco, ¿sí, sí, sí? Sí, recíproco la cosa, bien, bien, bien. Eso es querer. Vamos con Tauro. Así es, para Tauro, esta es tu temporada y sabemos que lo vas a celebrar a todo lo alto, porque sabemos que ahorita, Don Cheto, están cumpliendo años los taurianos, o sea, todo este mes, así es que ese es su tiempo, vienen épocas de cambio y tendrás que buscar un equilibrio entre tu estabilidad mental y también el pasar tiempo con los tuyos, o sea, debes de dar un equilibrio entre tu salud mental y también pasar tiempo con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, y es momento perfecto para soltar todo aquello que es tóxico para ti y revisa lo que no está funcionando a tu alrededor. ¿Para qué crees? Para que pongas una solución inmediata, mi querido Tauro. Ok, Tauro, revise qué no está funcionando en usted y enfóquese en eso para que busque, para que encuentre esa solución inmediata a sus problemas. Tauro, ¿te oyitis, Tauro, oyitis? Sí. Okay. Vamos con Géminis. Así es, para todos mis geminianos, este mes viene cargado de mucha energía positiva. Mayo también es tu temporada y tienes que estar a la altura de todos, porque ¿qué crees? Si no, vas a empezar a decepcionar a las personas que te rodean y tú no estás ahorita para dar decepciones de ningún tipo. También tendrás muchos planes, pero eso puede agobiarte un poco, va a estar ahí un poco nervioso, pero este mes las cosas se van a ir solucionando y también mucho ojo en tomar decisiones importantes. No te preocupes, Géminis, mayo, estas decisiones importantes saldrán a tu favor. Entonces, que no se nos preocupen, Don Cheto, los geminianos. Amigo de Géminis, le va a ir bien este mes, no se preocupe. Vamos con Cáncer. Cáncer. Así es, los cancerianos, tienes que saber priorizarte y darte el valor que tú te mereces. Necesitas estar más para ti y saber y detectar cuando te estás pasando de buena onda a complaciente. Recordemos, Don Cheto, que una cosa es ser buena onda y otra cosa es complacer a los demás. Tú no estás para complacer a nadie, mi querido Cáncer, date tu lugar. Y también por ahí viene mucho ojo en las comunicaciones porque pudiera haber algún problema en malos entendidos, mi querido canceriano. Ok, cuidado con los malos entendidos, amigo de Cáncer, nomás este semanita. Vamos Leo. Con Leo. Así es, nos vamos con todo, con los amigos de Leo. Este mes vienen muchos cambios. Mayo va a traerte todo lo que necesitas, solo tienes que confiar más en ti. Aunque por ahí tengas malas rachas o pasen situaciones complicadas, no seas tan duro contigo mismo, Leo. Tú no tienes la culpa de todo lo negativo que puede estar pasando a tu alrededor. No. Mejor lo que te recomiendan los astros es pon distancia para que puedas ver las cosas con mayor claridad y de esta manera atacar los puntos más importantes, mi querido Leo. Y eso sí, Don Cheto, tienen que coger las riendas de las situaciones. Y sí, aquí Leo tiene que dar el primer paso para que las cosas empiecen a solucionar. No esperar que los demás lo den, sino aquí, mi querido Leo, tú eres el primero que debes de tener esa iniciativa. Interesante lo de Leo, que es como tomar las riendas de su vida, pero quitándose esa culpa de que fue culpa de usted. ¿Quién es Leo? Exacto. Y no tenemos ni... ¿Tú, Ferrari? Sí, Ferrari. No, tú sí tienes la culpa. No es tu culpa, Ferrari, no es tu culpa. No, pero tienes que hacerte responsable, aunque no haya sido tu culpa. Be responsible. ¿Ves? Virgo. Es como yo la gordura. No es mi culpa estar gordo, sí, pero... Es su culpa. ¿Cómo no? Ay. No, fíjate que no es mi culpa. Entonces, es de yo estoy gordo por los nervios. Ay, señor, además, si se Leo. 20 tacos no son los nervios. Por eso los nervios de la quijada que constantemente quiere estar ejercitándose, dígale. Ahora sí, vamos con Virgo. Así es, nos vamos con Virgo. Este mes te toca luchar contra tus inseguridades y tus miedos. Eso es lo más importante para ti, Virgo, este mes de mayo, luchar con esas inseguridades, miedos. Y también en este mes vas a dar grandes pasos, porque ya estás cansado de estar en esa zona de confort y ahora empezarás a salir ya, por fin. Y por ahí te debes de marcar grandes objetivos y ha llegado la hora de ir por ellos, mi querido Virgo. Y hay algo que tienes por ahí que no ha avanzado, ha estado estancado, relacionado con el pasado, tienes que resolver. Y hay muchos sentimientos dentro de ti que este mes se van a intensificar. ¿Y qué crees? Aguas para no confundirte. ¿Qué es esto, Don Cheto? Los Virgo en este mes tienen que tener mucho cuidado porque cosas del pasado que vivieron con parejas, con familia, con amistades, pudieran empezar a regresar y no deben de caer en el error. ¿Por qué? Porque si no pudieran cometer un problema ahí, porque van a traer cosas del pasado al presente, Don Cheto. Ok. Aguas con las cosas pasado, ahora tráelo en el presente. ¡Vamos con Libra! Bueno, con todos mis amigos de Libra, mayo comenzó muy fuerte, así desde hoy viene una vibra muy fuerte que tendrás ganas de comerte todo el mundo en un ratito. Entonces ten cuidado, debes de rodearte con personas que verdaderamente aporten cosas positivas a tu vida, y tus miedos y tus inseguridades siempre aparecen en el momento que no las necesitas. No te extrañe que de estar bien caigas y te pongas triste y luego te pongas alegre. Esas altas y bajas vendrán para ti, Libra, y debes de tener mucho cuidado para que no te desconcentren en tus objetivos y tus metas. Concentrado, amigo de Libra, concentrado, va a haber mucha distracción, pero usted a lo suyo, enfocado. Exactamente, vámonos con Escorpión. Yolanda. Ay, mis amigos escorpiones, este mes tienes que estar preparado porque mayo viene, pero cargadísimo de esa intensidad que tanto te caracteriza, de mucha energía. O sea, vas a andar muy hiperactivo, bájale ese ritmo y andarás muy enfocado en solucionar tus problemas internos y externos, por lo que estarás un poco distante. Aquí es muy importante, Don Cheto, para mis escorpiones, porque se van a alejar un poco de las amistades y las amistades van a empezar a runrunear y a platicar. Oye, ya se alejó, ya no nos hable, ya cambió. No es por eso, es que Escorpión va a empezar a trabajar en sus problemas internos y sus problemas externos que lo rodean, Don Cheto. Entonces, a los escorpiones, ustedes están bien, lo que piensen los demás, que no les importe. Muy bien, no me va a importar. Si me alejo, no es por ustedes. Bueno, menos. Claro, yo te invito a que te alejes. Ay, no. O sea, pues, no estoy hablando del programa. Eso es para los demás. ¿De usted? Nunca. Nunca. No, yo no hablo del programa, de lo que sea que tengas allí. Alejarte es muy saludable, ¿ves? Bueno, semana pesada para los para los escorpiones. Sí. Sí. Sagitario. Así es, nos vamos con Sagitario. Mayo va a ser para ti un mes de crecimiento personal y de renovación. Te sientes un poco perdido, Sagitario, no te preocupes, conforme vayan pasando los días, se va a ir quitando ese miedo. Y por ahí, ¿sabes? Lo bueno y lo favorable para los Sagitarios es que saben qué es lo que quieren en su vida. El problema es cómo van a llegar a esos objetivos, y este mes va a ser un poquito de desequilibrio mental. Okay. Bien por los Sagitarios, o sea que va a ser un buen mes, y lo bueno que saben lo que quieren. El equilibrio mental, muy importante. Sí. Vamos con Capricornio. Capricornio, viene en época de cambios para ti este mes. Hace unos meses que vienes cargando con muchas decepciones, tristezas, mas sin embargo, este mes empiezas a salir de ellas. Por ahí, sí, los chismes van a andar a tu alrededor. Tú no te preocupes, sigue adelante. Y una cosa sí dicen los astros y te dicen, si estás esperando una señal del universo que van a haber cosas buenas y favorables para ti, ten mucho cuidado porque esto te lo van a dar en tus sueños. Capricornio va a andar, Don Cheto, muy intuitivo este mes y eso es muy favorable porque ya tiene meses y semanas que han andado, Don Cheto, nada intuitivos, nada que saben qué hacer. Pero este mes se abre toda esa claridad que tanto necesita. Bien, Capricornio. Este mes para Capricornio también se le viene la claridad. Ya llegó a Capricornio. Vamos con Acuario. Acuario. Así es, para mis acuarianos, mayo va a ser un mes de paz para ti. Te van a venir cambios por todos lados. estás en el mejor momento y en la mejor vibración, mi querido acuariano, no te salgas de esa sintonía y la gente empezará a valorar tu espacio y te dejarán de meterse donde no les llaman. ¿Qué significa eso? La gente que andaba de metiche en tu vida, por fin este mes empiezan a alejarse y vas a estar más tranquilo que nunca. Así es que acuarianos, mes de mucha tranquilidad y sin tanta gente chismosa a tu alrededor. Ok, ahora cerramos con Piscis. Esos mis piscianos, mes que viene cargado de nuevas aventuras y vivencias que te van a enriquecer como persona. O sea, este mes vas a crecer como persona y tu propósito va a ser darlo todo y pasar todas las cosas que te mereces bien en este mes para ti. ¿Y qué crees, mi querido pisciano? Vas a ser otra persona porque, ¿qué crees? Vas a empezar a crecer en todos los aspectos. Así es que hay que seguir así, mi querido Piscis. Ok. Así como no, un aumentito de sueldo. No ¿Cómo sé. Para qué? ¿O por bonos? ¿Por qué, vale? No sé, digo, por a lo mejor chicle y pega, ¿no? Algo extra. Yo digo que no, ahorita no es momento de que vayas con los patrones a pedir aumento de sueldo. ¿No? Se van a dar cuenta que te están pagando, vale, y hasta te corren. Mejor que no sepan. Neta, yo sé lo que te digo, mejor. Dale muevas. ¿Cómo dices, está robando el despoblado? Mejor ir a aprovecha que sales temprano para buscar un plan B. ¿Sí? Porque sí. Sí, porque no, que con qué cara vamos. ¿Sabes que un día eso me pasó en un trabajo? ¿Qué? Que fui a hablar con los patrones y ni sabían que trabajaba yo ahí. ¡No! ¿A poco sí, Vali? ¿Qué chambeabas? ¿Qué era? ¿En una fábrica? Sí, pero pues era uno más. Yo tenía un compañero locutor que también trabajaba en las noches. Ah, ¿el que nos contó? El de en una AM. En AM. Y fue con el patrón, el mero señor patrón. Le dijo, oiga, fíjese que ya tengo tantos años aquí trabajando. Y esta historia real, ¿eh? Y fíjese que pues, quiero pues, que me dé un aumento. Y el patrón dijo, ¿tú trabajas aquí a qué horas? Pues de 12 a 5, de 12 de la noche a 5 de la mañana en la estación AM. ¿Cuánto ganas? No, pues gano $500 a la quincena. Y el patrón me dijo, ¿quién se lo queda? O sea, 1,000 al mes. Sí, 1,000 al mes. Qué bueno que viene. Dice, voy a pagar la estación y me ahorro 1,000 al mes. No es cierto. El papel. O sea, sí fue verídico. Ay, le dio gas, no. Qué bueno que me viene a decir. Pues ahí de 12 a 5, no tengo por qué tener estación prendida. Mejor la pago, te corro y me ahorro 1,000 al mes. Qué fuerte, pobrecito. Y ahí todo, ¿vale? Pues no le aumentaron nada. José Isaías, tus redes sociales, ¿cuáles son, querido? Sí, don Cheto, José Isaías, esoterista, y van a estar posteados los horóscopos en Facebook. Pues cuídense mucho, que Dios me los bendiga, y recuerde la gente que me sigue, don Cheto, hoy se hace el ritual de la canela, es día 1 de mayo, si tienes dudas de cómo se hace, checa mis redes y ahí va a estar posteado para traer el dinero, don Cheto, la marmaja, se hace el día de hoy, 1 de mayo. No, este sí me interesa. Gracias, José Isaías, te queremos mucho, queridísimo. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Gracias, Jesús. Amamos. Regresamos con más. Son los 17 después de la hora de este 1 de mayo. Día del trabajo, amigos, que hay de León, Guanajuato, que se levantaron apenas o andan todavía crudones de que pues es día festivo, de asueto. Un abrazo grande desde acá. ¿Con qué regresamos, señor productor? Vamos a regresar con esa encuesta, don Chito. Yo le voy a platicar lo que pasó con Nodal, que se va a quitar los tatuajes. Y vamos a platicar y que nos pregunte la gente. ¿Qué hay que borrarse o qué quieren borrar de su pasado? ¿Qué borrarían de su pasado? ¡Ay, ay, ya se me va a doler! Andan muy intensas esta mañana. 818-563-1055. 818-563-1055. Las redes sociales de Don Cheto al aire. Regresamos con una encuesta piratona. ¿Qué borraría de su pasado? ¡Ey, déjame! Don Cheto. Señores, 1 de mayo, día del trabajo. ¡Ay, nos vemos! ¡Ya me voy! Del trabajo, vale, pues no trabajan. Oye, ¿de veras es festivo? ¿Por qué no trabajamos? Solamente en México no trabajan. Aquí en Estados Unidos, el 1 de mayo. No cuenta. A ver, pasa desapercibido. Quiero que me mires. Sí. Mírame bien. A los ojos. Mírame a los ojos. Mírame de los pies a la cabeza. Dime, ¿de qué tengo cara yo? ¿De mexicano? Sí, muy sí, bien. Vamos, ya me voy, vale, ya me voy. Ahora cuando le conviene, ¿eh? Pero usted no vive en México, señor. Sí, dile. México vive en mi piel. ¡México! ¡México! ¡Te llevo en el corazón! Ay. ¿Eres tú, Luis Miguel? Es muy temprano para. Además, dígale que estamos en León. León es México. León es México. ¿Cómo está, Giselona? Muy bien, señor. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Guareva. Muy guareva. Guareva. Pues sí. No hizo ¿qué mucho, hizo? Pues. ¿Hizo nada, algo de tragadera? Nada. ¿Cómo estás tú ahí? Mire nomás al millón. ¿Dónde está Chayotín? Ahí está. Chino, ¿cómo está, Chino? Chayotín. Como siempre. ¿Por qué Chayotín? Ese sí como que... Sí, te duele. Cala, sí. No, no, o sea, no. Sí le cala. Porque obviamente que entre más diga que me cae, me duele, me van a decir. No, yo no soy y aparte así. De verdad que no me molesta, pero sí me hace como que... Sí, me imagino el médico Chayote. Chayote allí, ¿verdad? Está mejor China el Conde, como le... Oiga, que hoy tenemos un gran programa. Siempre digo lo mismo y nunca tenemos un gran programa. Un mentiroso. Pero va a haber un programa. Es lo que cuenta. Es lo que hay. Exacto. No hay más, no pida más. Oiga, pero fíjense que el día de hoy vamos a hablar de una cosa, para empezar bien la hora y para empezar bien la semana, vamos a hablar de las piedras en el riñón. Las piedras en el riñón. Dicen que de los tres dolores más fuertes que existen en el cuerpo, además del dolor de muelas y de tener un hijo, o sea, del parto, son sacar una piedra en el riñón. Y vámonos con nuestro experto, Don Cheto. ¿A usted ha tenido, viejo? Piedras del riñón, sí. Ajá, no. Pero las oriné. ¿Y le dolió qué más, tenerlas o sacarlas? Las oriné. No es una piedra, la piedra que está aquí por el 210 en Eagle Rock, la sí. Grandota, esa la oriné. ¡Ay, no sé! Esa la oriné. Está con nosotros el doctor Ilan Shapiro esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Feliz de estar con ustedes. Y definitivamente esto de las piedras le puede pasar a muchas personas. Claro. El problema es que esas piedras son como diamantes. Tienen esos cuchillitos que al momento que pasan por esa tubería que tenemos, ajá, de los riñones hasta que salgan completamente, pueden empezar a desgarrar todos los uretres, también la parte de la bolsita de la orina. Ajá. Y esto es el problema. Entonces es muy doloroso. Pero hay muchas cosas que tenemos que hacer para prevenirlas. Y muy importante, doctor, ¿por qué salen las piedras en el riñón? Yo, por ejemplo, le cuento, soy muy fanático del agua con soda, o sea, del agua mineral que le conocemos en México, o de la soda water, como dicen aquí. Dicen, no tomes tanto porque esas generan piedras en el riñón. ¿Realmente qué genera una piedra en el riñón? Es una muy buena pregunta, Said. El problema que nosotros estamos teniendo es que nuestro cuerpo, al momento de absorber el agua con esos minerales, la sal y todo lo que viene con ello, pasa por el riñón y se empieza a cambiar. Y utilizamos ciertos químicos. Al momento que estamos dándole más minerales, se puede empezar a acumular en los riñones y parte de toda la vía urinaria, o sea, toda la tubería. Entonces, lo que termina pasando es que si nos portamos mal, estamos comiendo mal, y aparte estamos agregando más sal y minerales a los riñones, y aparte nuestro cuerpo no sabe cómo limpiarlos, se pueden estar ahí estancando y ahí viene el problema. O sea, es sal, sodio y minerales los que, claro, debemos de dejar de consumir para no tener piedras. Exactamente, y parte de eso es, por ejemplo, el magnesio también está en esa lista, el fósforo está en esa lista, el calcio está en esa lista, y muchas veces las aguas minerales tienen todas estas cosas y también los refrescos de sodio. Entonces se va como solidificando esos trazos de si poquito a poquito, porque obviamente no son visibles, o sea, una agua mineral pues no es visible y los minerales que tiene, claro, pero usted es agua mineral porque tiene minerales. Pero bueno, pues se va haciendo piedritas que son muy muy dolorosas. Doctor, ¿cuándo es necesaria la intervención? La intervención ya quirúrgica, porque luego dicen que luego nomás uno las puede orinar, ¿no? Depende del tamaño. Del tamaño, ¿verdad? Depende del tamaño, porque están muy grandes y van a crear una obstrucción en toda la tubería que tenemos ahí, desde los riñones hasta simplemente sacarlo. Sí. Ahí es cuando realmente necesitamos ayudar. Muchas veces utilizamos unos tubitos especiales o utilizamos también lo que se llama la litotripsia, que prácticamente destruimos la piedra, la hacemos que se hagan fragmentitos más chiquitos para que puedan pasar de una mejor manera, no tan fuerte. ¿Una piedra puede tapar y hacer que una persona no puede orinar o...? Desgraciadamente sí, Chino. Al momento que se pone ahí, y eso por eso es importante la parte de la hidratación, tratar de cuidarnos con los refrescos, eliminar todas las cositas malas que estamos haciendo, porque al momento que se tapa, pues no podemos orinar y friega el riñón. Y el riñón no nada más ayuda para limpiar el cuerpo, sino también regula lo que es la presión arterial. Toda la presión, si tenemos la presión alta, puede también fregar eso. Entonces no queremos eso. Doctor, ¿esto le puede pasar en cualquier edad o solamente es cuando uno está adulto? ¿Está lista? Hay problemas genéticos que también niños lo podrían llegar a tener. Y si nos estamos portando mal desde chiquitos, pues todo eso empieza a acumular. O sea, estas piedras, no sé, es como hacer un diamante. Claro. Estos diamantes empiezan pues de una piedrita chiquita y se van acumulando. Ajá. Y de esa manera pues vamos a tener más problemas. Y por eso, y muy importante, también adultos y si tenemos familiares, sobre todo, que tienen este tipo de problemas, hay que cuidarnos. Ah, ya me puse allí a como que a pensar, no, pues yo ahí en la familia hemos tenido muchos problemas de las piedras en los riñones. Y algo, nomás como un par de veces, creo que conocidos familiares míos se han hecho ya la intervención quirúrgica, porque sí eran grandecitas, y otros pues nomás a través de del medicamento, pero se puede evitar, pues evitando todas estas cosas que nos dijo, ¿verdad, doctor? Completamente, y cuando ya tenemos que pasarlos, porque vamos a hacer el siguiente paso. Uh-huh. Muchas veces estas piedras, porque aunque duele mucho, es mejor muchas veces que pasen solitas, pues son días de dolores, ¿terribles? Son por sí, porque imagínense que pasa unas navajas adentro de una tubería pequeña. Oh, no. Y va desgarrando lentamente todas las cosas. Por eso, mi mejor recomendación para todos es tomar más agua, y alejarnos de toda la parte de dolor. A mí me tocó mucho y sufrí mucho con el dolor de las piedras, como las orinaba. Ajá. Pues es que era un tramo muy largo para las piedras antes de salir. Ajá. Era pues al intestino. No, ya por la vía urinaria. O sea, era un tramo muy largo para que se pudieran ellas salir. Una trayectoria. Por eso era un dolor de ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Así como, doctor, pero usted que ha tenido casos o que conoce gente que ha sufrido piedras en el riñón, ¿duele más tenerlas o sacarlas? Es de las dos, porque muchas veces mucha gente puede hasta tener piedras en el riñón y ni siquiera las siente, pero el problema es cuando va pasando por el trayecto urinario, pues duele muchísimo. Entonces prácticamente es el paso, y cuando está desgarrando prácticamente, porque está, imagínate que tienes una piedra en un popote, prácticamente trata de pasar el agua por ahí, pues muchas veces se acumula la presión de atrás y aparte las navajas que van bajando. Entonces, ¿y qué procedimientos hay para sacarlas? ¿Hay algún medicamento que las deshace? ¿Se puede hacer una operación o solamente algo para expulsarlas? Número uno es más hidratación. O sea, tratamos de empujarlas. La segunda es dependiendo del tipo de piedra, porque hay piedras, es como mineralogía prácticamente. Dependiendo del tipo de piedras, algunos medicamentos que podemos utilizar que tengan más bicarbonato o más ácido, dependiendo de cómo esté ahí. Y luego, pues si ya no está saliendo, está muy grande o la persona está realmente muy delicada, pues sí necesitamos entrar a sacarla. Yo estoy tomando antes de dormir el ¿cómo se llama? El can. Es este polvito blanco. Polvito blanco que... Perico. ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate aquí el doctor! ¡Oh, my God! ¡Soba, soba! El cal es como para... El cal es este... ¿Cómo se llama? Como melatonina. Okay. No. ¿Un té? No. Es este... ¿Con? Es un polvito blanco que está hecho a base de magnesio. Para mí no vaya. Magnesio, suplemento de magnésico. El magnesio tiene muchas propiedades y una de ellas justamente es la tranquilidad y que nos puede ayudar, porque hay personas que les está faltando el magnesio. Y esto muchas veces hay combinaciones de magnesio también. Me da diarrea. Es ese problema, ¿no? Es realmente es justamente lo que pasa. Cuando tenemos mucho magnesio, uno de los efectos secundarios sí es la diarrea. Entonces, una cucharadita, pues si me paso de más de una, así por un y medio, dos, ya hay te boinas para los calvos. Entonces, el magnesio. ¿Son malas las bebidas carbonatadas, doctor, o las bebidas de las aguas minerales? Le voy a ser muy sincero, don Cheto. Estamos hechos para tomar agua. Uh-huh. Todo lo demás ya es extra. Y con el extra puede venir mucho azúcar, puede venir mucho sodio, mucha sal, minerales. Y todas esas cosas nos puede crear problemas de la presión arterial. Ah. Y también de diabetes y otras cosas más. Y secundariamente la parte de las piedras. Yo llegué un tiempo donde viera cómo tomaba yo diario, Topo Chicos y Perrieris y Pellegrinos y todo eso. Yo también. Este muchacho desayunaba eso. Yo desayuno agua mineral. You're crazy. A rato atrás, perras, piedrononas, vale, como tu cara. No, you didn't. De ese tamaño. No digo que tu cara sea como una piedra. Pero del tamaño, a eso me referí. Ahora. Para seguir. Le pude arreglar al final, ¿verdad? No creo que se la compró. No, uy, sí, uy, sí. Pero si usted, si es un gringo. ¡Cálmate! Cara de menonita, discúlpeme. Perdón. Usted, filoso, así, cara afilada, como muy Dios griego. Usted. Además, ahí la piedra se la fumaba. Oh my God. Tú dices que tienes más cara de piedra. Oiga, doctor Shapiro, pues ahí está, cuidarnos. Obviamente, las piedras, yo iba a decir que cuáles son los síntomas, pero el síntoma es súper notorio. Es un golpe prácticamente en la espalda, un dolor tremendo. La gente que lo describen como, o sea, se tiran al suelo. Al suelo, sí. Era muchas veces hasta difícil respirar porque el movimiento duele. De las cosas que buscamos cuando estamos en el consultorio es pegarle tantito en la espalda. No darle nada, pero golpitos. Y nada más con el hecho de tratar de brincar o moverse, eso se replica el dolor y no es parte de las cosas que vemos. Y muchas veces podemos hasta tener sangre en la orina. O simplemente si está muy grande la piedra, pues ni siquiera orina. Ni siquiera. Okay. A ver, pero ahora, una pregunta. Yo no sufro, no tengo ningún dolor, obviamente, que indique que tengo piedras. ¿Hay forma de saber que tengo piedras aunque no me duelan algún examen o algo? Sería. O ya hasta que tienes dolores. Se podría usar un ultrasonido para buscar, pero no recomendamos, porque generalmente las piedras que no nos están ni subiendo la presión, no están ni doliendo, molestando, generalmente hasta las dejamos ahí. O sea, no siempre, aún teniéndolas, no siempre tiene que ser molestas. Sí, o sea que... O que salgan. Oh, ok. Como que es innecesario buscarlas sin que presenten incomodidades, ¿verdad? Oiga, doctor Ilan Shapiro, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hoy no va a haber Perdón por cómo se comportan mis compañeros. No, sí. No va a haber. El doctor nada más vino vivo porque quiere escuchar la pujadera en medio de todo color. Come es un doctor respetable, no pongas en ese dilema. Pero es su canción, es su emotivo. Es su theme song. Además, le voy a decir una cosa, cada día lo veo más guapo. ¿Qué está haciendo? ¡Ay, no puede ser! Húndete tú sola. Estoy con una nueva dieta. ¿Sí? Estoy con una nueva dieta. Sí se ve delgado, ¿eh, doctor? Póngase doctor sexy papi. ¿O el otro? Doctor sexy papi. Doctor, nomás le digo que aquí anda rompiendo corazones por el lado de televisión. Ya me anda preguntando que quién es usted y que todo. Dígale que está casado y que yo soy su manager. ¿Verdad? Ahí está, y gracias. Mi primer manager. Manito, sí. Ahí andan atrás. Andan detrás de usted. No, es que doctor, bueno, si el público lo quiere, el público manda en este programa. Señores, la canción número uno, destronando a Peso Pluma, destronando a Bad Bunny, destronando a Drake, estamos en primer lugar. Destronando a Miley Cyrus. En Singapur, Nauru, Bután. ¿Dónde perros es Bután? Donde tienen los seguidores el chino. Nigeria. en otros países, señores. Zimbabue. Como Omán. Madagascar. Madagascar. Madagascar. ¿Es Madagascar? Lo de las películas de Madagascar. Madagascar. La que canta la de I Like to Movie Movie. Sí, los animalitos. La Polinesia Francesa, señores. Omán. Chipre. Y Uzbekistán. Así como Senegal. Está muy diverso, ¿eh? Laos y otros países. Todos estamos perros. Es la canción del doctor Papi que dice más o menos así. 5, 6, 7, 8. Un, 2, 3, mejor de así. 3, 2, 1. Doctor Papi. Doctor Papi. Doctor Papi. Doctor Papi. Tu papi preguntó si tengo muchas piedras. Muchas piedras. Hoy tengo una, hoy tengo otra. Y me van a salir todas por el pipí. Por el pipí. Y me van a salir así. ¿Qué? Perdón. Oh my God. Así hay que dejarla, doctor Ilan Shapiro. ¿Cuáles son sus redes sociales, doctor? Estamos ahí para servirles en @dr-shaps, @dr-shaps en Twitter, Instagram y en Facebook y también en YouTube. Un abrazo, doctor Ilan Shapiro. ¿No era esa? No. No, está buena perra. Mal otra. Estamos de regreso en Don Cheto al aire. Feliz lunes, comienza otro mes. Para los que celebraron el Día del Niño, vi muchas fotitos el día de ayer. Yo no subí una foto de niño. ¿Ustedes la subieron? No, ridículo. Es como pato, demasiado. O morra que subió una foto que, ay, aquí cuando era niño. Es ridículo, ridículo. Pero a ver, yo le quiero preguntar a una experta pocha, nací en este país, o sea, a ella es la Ferrari. ¿Aquí en Estados Unidos se celebra el Día del Niño o no? No. ¿Para nada? No. ¿Hola, ¿no existe? No. Pues es una cosa nada más de México. Sí, de hecho, yo fui a la tienda ayer y estaba en la línea y un chavo que se veía que era pochillo, le habló por teléfono, así de esas veces que te avientan la conversación, ¿no? Porque hablan fuerte y luego dicen, feliz Día del Niño. Y dice, sí, apenas acabo de aprender de que es el Día del Niño. Bueno, lo celebran en México, pero apenas acabo de aprender de esa holiday o lo que sea. Y era un vato como de 30 y pico años, pero bien pochillo, pero apenas estaba aprendiendo eso. Entonces, sí, eso es de México. O sea. Sí, además, si usted subió una foto de niño, ya es una señora. Siéntese, señora o señor. Ya, ese es de tíos. Ese es de tíos. Ah, Chino, ¿entonces lo hubiera subido? No. Yo estaba esperando que el Chino subiera algo para hacerle carreta, pero no subía. Dije, si no subes porque va a andar tirando. Eso es de tío, señor. Si usted ayer subió una foto de, ay, aquí con mi niño que llevo dentro, sacándolo y la. No, ese es de tíos. Debo de reconocer que es una de las celebraciones que yo extraño de México. La neta, sí. Porque allá sí realmente el Día del Niño. Lo hacen grande. Hay festivales, conciertos, sí. Todo el mundo literal lo ves así, como que dándole regalos a los niños, en donde sea que vas te regalan comida, hay globos, hay un montón de cosas. Mi primer pollito me lo regalaron el Día del Niño en una tienda. Es hay que vas a los pollitos pintados que. Sí, güey. No. Sí, pobrecito, se mueren después los pobres, pero. Sí, a los dos días. Pero está muy perro, ¿no? Esa celebración que hacen. Por lo tóxico de la pintura. Sí, pobrecitos, no me duró ni 48 horas el pobre. Ay, pues en qué, güey, ciudades viven. En mi rancho no hacía nada de eso. Ay, Chino. Vivirás un. Güey, ¿no quieres de ciudad? ¿No quieres de esa? No, que no eres rancho. O sea, bueno, ¿cómo no, güey? O sea, el decir rancho, güey, es decir, o sea, ¿de dónde vengo? Güey, pero las ciudades grandes hacen, tiran la casa por la ventana. Mira, Morelia es más grande que Texcoco. Ajá. No, mucho más. Y ahí sí hay, y hay todo el tiempo festivales. Vas a cualquier plaza y te están regalando pizzas para los niños. Ah, dogs, globos, payasitos. Payasos en todos lados. ¿Neta? Sí, güey. ¿Hasta la fecha? Ahí te descubriste que no eres de ciudad grande. ¿De qué planeta vienen? Perdón. En el zoológico hay eventos, en las plazas hay eventos. Zoológico. Sí. El zoológico, andan ahí. Texcoco no hay zoológico, hijo. Guanatos también. No, pero pues sí, es una celebración en grande. Pues nosotros tuvimos la celebración del niño grandote que tenemos aquí en cabina. Sí, ya, Don Cheto. A ver, quiero que me saque el acta. Déjame ir. ¡Carmela! ¡Ni nos peló! ¡Ni nos peló, sí es cierto! Ay, le valió 3 kilos. Su cumpleaños. Sí. No, pues la estuvo celebrando, me imagino, grande en casa. A ver qué le hicieron al viejón, ¿verdad? Pero bueno. Si subió, entonces llegamos bueno, a la conclusión. Saludos a ti que me estás escuchando. Y si subiste tu foto de niño, de niña, y todavía pones aquí llevando el, demostrándoles el niño que llevamos. ¿Qué vacuna dentro? Ya debe de tener. La cuarta vacuna, señora. La vacuna, siéntese, señora, por favor. Y en ese momento yo que usted entro a su Instagram, a su Facebook, y borro, la borro porque ya es lunes marcado. Primero. Ya se acabó. Ya mejor. Supérenlo. Ya, vámonos. Ay. ¡Familia! Vamos a hablar de cosas que quisiéramos borrar de nuestro pasado. Todo esto sale porque en una entrevista que dio, de las pocas que da Cristian Nodal, porque no es un tipo que hable mucho, como que dio a entender que se va a borrar los tatuajes ahí. Así es, señor. A raíz de que justamente ya viene su hija, porque él la llamó en femenino, no estamos asegurando, pero él lo dijo. Justamente Cristian Nodal platicó en esa entrevista que sí ha pensado quitarse las líneas del rostro y que ya está buscando el mejor tratamiento para hacerlo, porque se los hizo en un momento porque él sentía que eso era lo que lo representaba y él quería esas marcas dejarlas en su piel, pero ahorita ya no las necesita, entonces va a intentar borrarlas. Yo no sé qué tanto se pueda quitar ese banderón que trae aquí en la nariz, no sé qué tanto se pueda quitar la telaraña, las cosas que se hizo en el rostro. Así tiene varios, ¿ah? Sí, pero va a intentarse quitar los más que pueda y pues es muy doloroso. Yo no sé si hay gente que se ha quitado tatuajes, pero duele cañón. Dicen que duele más del triple que ponérselos. Nodal. Entonces sí, sí está cañón. Nodal se lo va a quitar porque muchos de esos tatuajes iban dedicados a sus ex, también lesbiones. ¿Sí? ¿Sí? ¿A la Belinda? No, pues la de la... York dijo que se va a quitar los de la cara. Ahora, ¿han visto la pieza que tiene en la espalda Nodal? No. Oye, oh, esta perra. Gato, toda la espalda tiene una calavera y unas cosas así grandotas. Yo toda tengo... la espalda. Yep. ¿Que no la telaraña era por caso? Pues quién sabe, vale. ¿No será por el hombre araña? No, ah, yo me cuando no. empezó a andar con Cazú o como así, fue cuando se hizo la telaraña aquí en la esquinita de la frente, bueno, en la esquina de la frente. Ok, entonces, qué bueno, es que él dijo que él quería que Kerry, que su hija le vea su carita. Ir a la, lo que trae, trae una calavera con una flor y un desierto. Ah, qué perro está. Sí, un desierto. Él quiere que su hijo, que su hija conozca a su papá con su bella faz y rostro como es, ajá, sin tanta rayadera. No manches, que te está bien placausón, mi compa. Sí se puso mucho. Sí se puso mucho. No vais a ir a Salvador, compa. No más. Bueno, como quiera que sea. Entonces, la pregunta es, ¿qué borrarías de tu pasado? ¿Qué te gustaría borrar, ajá, de tu pasado? Ok, mira, deja decirte aquí una camarada que subió una. Okay. Dice, yo estuve 15 años en la cárcel, Don Cheto, y es re feo, quisiera borrar esa parte de mi pasado por toda la desesperación que es y lo que sucede en la cárcel, como borrar eso en mí, que hasta la fecha que soy un hombre libre y que ya cumplí lo que tenía que cumplir, uh-huh, todavía me sigue afectando psicológicamente. Qué fuerte. No, es que la cárcel te marca, machín. Es más, ir a la cárcel marca tanto que aunque tú ya estés libre, muchas veces se te nota que estuviste en el bote. O sea, físicamente y se te nota que estuviste. ¿Qué tal vez estuviste ahí? Tienes cara como de, que estuviste. Como readaptarte, ¿no? A la sociedad vieja. Sí, como que ahí, no sé, no, te es como una marca, no sé cómo explicarlo, porque en realidad no sé cómo. Si estuviste en la cárcel, te marca tanto que se te nota que estuviste en la cárcel. Se te nota. Pues dice por aquí una radioescucha, por favor no vayas a decir mi nombre, porque este tema no se lo digo a nadie. El único que sabe es mi esposo. Pero me gustaría borrar de mi pasado el día que el esposo de mi prima trató de abusar de mí. Él tenía 23 años y yo 12. Él le pidió a mi mamá que me mandara a su casa para hacerle un mandado. Yo fui y él trató de abusar de mí. Él estaba desnudo, me obligó a ver una porno, pero salí corriendo y él me gritó, no le vayas a decir a nadie. Afortunadamente no pasó a más, pero no lo puedo olvidar hasta el día de hoy y me encantaría borrarlo de mi mente porque me ha afectado hasta el día de hoy. ¿Cómo se? ¿Cuántos años tendría ella? 12. Ay, virgencita de Guadalupe. Vamos, mira, yo tengo una bien puerca también, vale. Ay, no. Don Cheto, no diga mi nombre, pero hay una cosa que todavía me sigue doliendo mucho y quisiera borrarla de mi mente y por las dos formas en las que me afecta. Mi papá le cantó a mi esposa. No es cierto, viejo, no es cierto, mi papá le cantó a mi esposa. Ya. No. No. Mi papá le cantó a mi esposa. Güey, un amigo, un primo, lo que sea, pero tu propio padre, güey, esas cosas. Allá donde soy yo, en el Valle de Zamora, hubo un, ay, no debería estar platicando yo esto. Suéltela. Pero hubo una cosa de un muchacho que se quitó la vida como en los 90s. Ajá. Cuando era, pues, muy raro ese jale, ¿no? Ajá. Y decían que la historia detrás de que él se haya quitado la vida era porque creo que encontró a su esposa con el papá de él, con la esposa de él. Sí. Estaba muy morro, estaba joven él. Mire, está viejo. A ver, vamos. Dice, yo borraría aquel hola que le mandé a mi examante, porque dejé a mi familia por ella y ella terminó engañándome varias veces y por fin me cambió por alguien más. Básicamente me quedé solo y casi en la calle. O sea, él estaba bien. Él andaba estaba bien. Mamá le mandó un hola. Hoy venía escuchando un playlist que tengo de La Arrolladora. Ajá. Y salió la rola de Disponible para mí. Ah, sí. Y que habla de eso, como de que yo ya estoy bien ahorita. La canción Disponible para mí, que es una gran canción, sí, de La Arrolladora, es como que el vato está en un momento donde él anda toda madre con su familia y su esposa. Uh-huh. Pero precisamente llega esta chica del pasado, su ex, y le empieza a mover el tapete, ¿verdad? Ah. Entonces dice así como que, viviendo mis mejores años, me vuelves a cruzar, ¿no? Es lo que le pasó a este camarada. Estaba aparentemente bien. Y ahí anda con el hola que le mandaron. Y vea lo que un hola desencadenó. Que el vato ande ahorita solo como con el perro de las dos tortas. Dice, no digas mi nombre, quisiera borrar el abuso que sufrí de un novio cuando tenía 15 años. Te iba a decir. Él me ganaba con 8. Eso que viví con él me hacía hacer cosas que yo no quería. Y si no, me chantajeaba diciéndome que no lo quería. Eso me está haciendo mucho daño hasta el día de hoy en mi matrimonio. Hay cosas que no puedo soportar que me haga mi esposo y quisiera borrarlo de mi cabeza. A ver, entonces porque... uno de sus exnovios abusó de ella y le hizo muchas cosas. Oh, claro, eso deja una mella muy grande en todos, pero en las mujeres sí. Unos abusos cuando se trata de llegar a la intimidad, si es con el abuso, por la fuerza, eso te puede, te causa estragos toda la vida. Este está chida porque no está fea. Porque estamos entrando a pura fin. Sí, vale. Esta dice, don Cheto, mire, yo cuando tenía 15, 16 años, mis jefes tenían feriecilla en el rancho. Y yo era bien presumido, acepto que era bien cremoso. Ahora que tengo ya 30 años, la gente toda me ve como que soy el mismo batillo cremoso. Cuando eso fue hace 15 años y yo soy una persona totalmente diferente. Entonces quisiera borrar de mi pasado mi infancia creída que tuve. Atentamente el chino. Porque ahora no soy cremoso, pero ya tengo ese estigma de toda la gente del pueblo. Está chido eso. Sí, le quedó marcado eso. Sí, le queda marcado que sigue siendo el morrillo cremoso aunque tengas 30. Sí. ¿Tú? El chino, ¿de qué perras va a ser cremoso? La única forma de que el chino sea cremoso es que su jefa trabaja en una cremería, ¿vale? Porque ¿de dónde iba a ser cremoso? A ver, aquí una dinero no tenías. No, ¿qué? ¿Entonces de qué, güey, andabas de creidillo? Yo no era creído. No, tú. ¿Cómo no? Dijiste que llegaste a Chocotlán y... O sea, ¿qué es esto, güey? ¿Por qué hay agua en el piso? Se llaman charcos. Porque la tierra, porque era tierra y mis zapatitos boleaditos se volvaban. Ahí va esta, viejo. Dice, por favor, no digas mi nombre. Es su nombre, cabe mencionar, dice. Pero yo quisiera borrar cuando estuve en México después de regresar de los Marines. Unas mujeres me trataron de asaltar y yo las mató, pues. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Eso es palino, sí crees! Dice, en aquel entonces yo era muy violento, debido a eso, de que regresé de los Marines y no paré, y hoy me siento muy mal por lo que hice. Él mató a unos que en un asalto. A unas morras que lo trataron de asaltar. Oye, esto no deberíamos estar hablando de... ¡Qué fuerte! Something tell me. Dice aquí, no digas mi nombre, pero borraría el día que me dejé seducir por una compañera de trabajo. Le toqué los pechos y me demandó y dijo que intenté abusar de ella. Caí en la cárcel. Muy desgastante para toda mi familia y traumático para mí. O sea, la morra empezó y él le agarró el chicharrón. Sí, y después él acusó de que quiso abusar de ella. Uy, como de violación. Y ahí te va otra. Don Cheto, yo fui un hombre muy respetuoso de las mujeres. Y aunque se vayan a reír de mí o a criticar, les quiero contar lo que yo borraría. Siempre las trataba bien. Las trataba desde el primer día como reinas, como si se fueran a casar conmigo. ¿Y sabe qué? Me di cuenta que a las morras no les gusta que uno sea tan cursi y tan aburrido. Y todas se terminaron yendo o engañándome. Ahora yo quisiera borrar esa etapa mía de que fui un cursi para no ser así. Ay. Vato, ¿qué es así? Una chicotota más. Ay, sí. Sí, tiene que haber ¿cómo se dice? Un nivel. Yo también soy así. Yo digo que no debe de cambiar él su esencia por darle gusto a morras. Sí. Porque vas a encontrar... Tú sé cómo tú eres. Exacto. ¿Cuántas mujeres ahorita no tan ávidas de tener un vato cursi? Exacto. Pocas, pero sí hay quienes que... Claro. Si hay quienes que... ¿Te acuerdas que te conté el viernes? ¿Te acuerdas la historia que te conté el viernes de esta muchacha que le platicó a otra muchacha y le estaba diciendo, mira, no, mi jefe fue un hijo de la tiznada. Ah, sí. Mi jefe fue un hijo de la tiznada. Y la historia estaba más o menos así, muy interesante. Dice la morra, mi mamá tenía su trabajo en una tienda y había dos hermanos que los dos estaban enamorados de ella. Dice, mi tío y mi papá. Mi tío era bien a toda madre, bien, bien risueño, bien trabajador, bien a toda madre con ella, bien detallista, le escribía cartas, les echaba perfume, le regalaba una flor porque trabajaba en un puesto, creo que en el mercado la señora. Y mi papá era bien borracho, bien peleonero, bien mal hablado, bien bravucón. ¿Cuál crees que escogió mi jefa? Pues mi papá, el maloso, güey. Y es donde, quién sabe por qué será. Dice, no digas mi nombre, pero yo quisiera borrar mis dos DUIs. Uh-huh. Dice, por eso no puedo conseguir el trabajo que quiero gracias a mi estupidez de tener dos DUIs y eso no se borra. Aún lo único bueno que pude sacar es que dejé de tomar 2 años. Don Cheto, yo el día que comí puerco porque de ahí se me vino una cisticercosis. Ya tengo dos cirugías en la cabeza porque tenía esta enfermedad que es muy difícil de controlar. O sea, básicamente tenía gusanos en la cabeza. Oh, hell no, bro. Ay, no me asustes. Ay, yo quería hacer una... Con los guarachitos. Ay, no me asustes. Viejo, ve, viste, dice, por favor, no digas mi nombre. Es una mujer, me lo mandó. Dice, a mí me encantaría borrar unos textos que mi padre mandó por error a otro hombre con propuestas indecorosas y fotos explícitas de su miembro. En un recuerdo duro en mi mente, es un recuerdo duro en mi mente, y amo a mi padre, pero hasta el día de hoy es un secreto entre él y yo, que jamás hemos tocado el tema porque él sabe bien que yo lo recibí. A ver, o sea, el papá de él. ¡Ay! Le mandó otro bate, se lo mandó a su hija. Se lo mandó accidentalmente a su hija. Entonces ella se chutó todas las cochinadas que le mandó al, según al otro vato, y le mandó esta foto de su miembro. O sea que el papá también era gay. Era gay. Pues. ¿Ves? Pero no es gay, él no es gay. Si él es. A si ver, él, no es gay. Ay, ¿cómo no? Gancho, no es gay. Sí es gay. Sí, no, ah, al menos sí que tú recibas, eres no, gay. No, señor, claro que no. Entonces yo no sería gay. Exacto. ¿Tú eres activo? Ay, cálele. ¿Por qué me respondes así? Cuando era más fácil decir mi sí o no. ¿Por qué me respondes así? Yo no quiero calale. No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes no. por qué no te voy a regañar? ¿Por qué? Por tu respuesta. Porque yo más merezco por andar de perro, preguntón. Ándele. Pero para la otra, nomás di sí o no. ¿Okay? Ahorita como quiera me lo trago. Pero para la otra, nomás di sí o no. O sea, me trago la respuesta. Ah, okay. Okay. Okay. Claro. Calale, nomás este. Voy a regresar con más. Pues este. No, es que en la Sauceda no, si tú no estás reciben, tú no eres. Si no, de abajo no vale. Esa es una cosa muy ignorante de pensar que nomás porque usted... Seamos ignorantes, ¿sí? Una de dos. O seamos ignorantes o la Sauceda está lleno. Está lleno. No, no está lleno, seamos ignorantes. A ver, voy a leer otras cosas. Te regresamos. Sí, todo vale, no porque estén oyendo unas muy fuertes. No, todo vale, todo vale. Pero de preferencia que existen fuertes zonas, viejo. No. Son las más perras. Dice Don Cheto, yo borraría, no es para que vean que hay unas que ya que no están tan sexuales. Los dos años que viví en México, me fui aquí a Estados Unidos y duré dos años en México, caí en las drogas al grado de que tenía que robarle a mi familia. Me da hasta pena hablar por teléfono con ellos, aunque ya cambié y toda la cosa, todavía siento esa vergüenza de que hasta le robaba para comprar crico. No. Diego. Mire, está bien, ve. Dice, yo me quedé perpleja con todo lo que están sacando de borraderas. Yo solo quisiera borrar el día en que mi papá hizo pipí en una botella de refresco Mundet y no la tiró. ¿Y quién creen que se la tomó? ¡Oh! ¡Oh! ¡Capo! Desde entonces no puedo ver esa soda ni pipí. ¡Hijo de la regresamos! ¡Hey! ¡Dale! ¡Ahí andamos, chavalada! El día de hoy, ¿qué borrarías de tu pasado? No, la raza está dejando caer la greña de bien a bien con cosas fuertesonas, como quiera que sea. Muy viejón, muy. Ah. Ay, juela. De nada. ¿Qué? Nada, estoy en Instagram como Don Cheto Alegre leyendo sus mensajes de cosas que quisieran ustedes borrar de su pasado. Ok, ¿le puedo decir una? Dice Gisela, no digas mi nombre, pero en el 2011 yo tenía a mi esposa y mi hijo. Y en una vez que fui a México me llevé a otra morra. Y la neta, esa morra era de cascos ligeros. Ahora ya no vivo con ninguna de ellas, pero sí me arrepiento. Saludos a todo el equipo. A ver, dime otra vez, porque ya tengo una muy fuerte. Dice este vato que en el 2011 él ya tenía a su esposa y su hijo, y una de las idas a México que dio, se llevó a otra morra, y la morra era de cascos ligeros, y su esposa terminó enterándose de ello, y ahora se quedó sin la amante, y sin la esposa con hijo. Ay, ay, ay, ay, ay, o sea, lo largaron básicamente, como dicen en el rancho. Fíjate que esta está también muy fuerte. Dice por acá, Don Cheto, no diga mi nombre, mire... Yo hablaba con un mensaje, yo me mensajeaba con un muchacho que fuimos novios en la secundaria, pero obviamente yo ya estoy casada y tengo mi marido y mis hijos. Uh-huh. Un día ese muchacho me habló y me dijo, me siento muy mal, estoy muy deprimido. Entonces yo no le quise decir a su familia que él andaba mal, porque tenía miedo que mi esposo se enterara que estaba hablando con él. Pues yo no le dije a nadie y a los 3 días él se quitó la vida. No, y me arrepiento tanto de no haberle dicho a su familia que él estaba mal. No. O sea, como que el amigo sí, sí estaba pues mal, ¿verdad? Y ella no le dijo a la familia para que no fueran a decir que hablaba con ella.